las creencias y prácticas en la antigua India. No había razón para que Buda introdujera otra religión, porque en ese tiempo, hace 2600 años, ya había 62 cultos religiosos solo en la India, dado que las religiones existentes en su época no daban respuestas a sus preguntas. Él decidió no usar los elementos o los conceptos de estas religiones para introducir a que él mismo había descubierto. ¿Cuál era el pensamiento religioso de la India en ese tiempo? Dios creó a todos. Dios es responsable de todas las cosas. Dios recompensará. Dios puede perdonar todos nuestros pecados. Y Dios es responsable de nuestras vidas después de nuestra muerte. Dios nos mandará al cielo o nos mandará al infierno. Estas son los principales ingredientes de todas las religiones, aún hoy en día. A la vez había otras religiones también en la India que hacían que los creyentes se torturaran sus cuerpos físicos pensando que de esta manera ellos podrían lavarse de todos sus pecados, de sus vidas, de tal manera que pudieran ir al cielo después de la muerte. Otro grupo religioso animaba a los ritos religiosos, rituales, ceremonias y sacrificios animales para complacer a sus dioses. Este grupo creía que con estas prácticas se podían llegar al cielo. Otros, una vez más, introdujeron la oración, la adoración y la solicitaban o pedían el perdón de los pecados cometidos. Buda no reconoció la eficacia de todas dichas prácticas.